Me equivoqué tal vez al pretender tu amor. Si de otro enamorada desde siempre estabas tú. No, no lo sabía. Grande fue mi error y me quedé aquí. Sin mostrarme ese error.